Y permitirme que use una chuletilla, que si no yo soy un desastre. Y nada, bienvenidos a Tramayol barra la Anónima y bienvenidos a la presentación de esta publicación. Que bueno, algunos habréis vivido un poquito todo el proceso. Nació como un pequeño tebeo y ha acabado siendo ese señor libro de 150 páginas que tenéis por ahí, con su prólogo, con su anexo histórico y con su anexo documental. Libro que he tenido la suerte de darle forma y de moldearlo con aquí con los compañeros que voy a presentar. Aquí en el rincón izquierdo, con camisa gris, tenemos a José Luis Gutiérrez Molina, que es un historiador y gaditano, miembro del grupo de investigación Historia Actual de la Universidad de Cádiz y del proyecto web Todos los Nombres, y uno de los más prolíficos investigadores del anarquismo y de la historia social contemporánea de Andalucía. José Luis es el autor del anexo histórico que tenéis al final del cómic, que contextualiza un poquito la acción de la ficción. Gracias por tu trabajo y gracias por venir, José Luis. En el centro tenemos a Falconetti Peña, Chema, que es documentalista y guionista, alumno del gran Joaquín Jordá y autor del Forat, de ese elogio a la resistencia de un barrio en forma de documental, o casi el otro día leí en forma de western ocupa. Me gusta el western. Y nada, Chema, además de prologar el libro, es el que ha pagado las facturas, es el editor, así que si tenéis algún proyecto, habla con... Gracias, Chema. Y por último termino con Iván, linense, amigo, primo político, autor del guión y del dibujo, doctor, ocupa. Y nada, Iván tiene ese superpoder, de esa capacidad de plegar el espacio y el tiempo, sacando adelante proyectos como este, además de su labor académica, su militancia y no por último, menos importante, su familia. Y siempre lo hace con una sonrisa y con un platito de chicharrones. Y nada, gracias a todos los que estáis aquí, ¿vale? Y gracias a La Fuga, gracias a La Anónima. Y gracias también a la cocina de Tramayol, a.k.a. Rocío Ballesta, que no sé dónde está. Y sobre todo gracias a los que habéis agotado la primera tirada del cómic, porque ya está en el horno una segunda edición. Muchas gracias y os dejo con el Iván. Bueno, el aplausómetro. Nada, yo no tengo mucho que decir, pero sobre todo, hombre, aprovechar para agradecer, porque, bueno, como dice Ricardo, el cómic, bueno, ha salido bastante bien, ¿no? Pues los primeros pasos, por lo menos parece que no va a dejar una roncha demasiado grande al editor. Y eso, bueno, en un contexto creo que complicado para sacar cualquier cosa, para editar cualquier cosa, sin publicidad, con distribución alternativa, no se puede comprar en Amazon, no lo compramos, no se puede comprar en Amazon. Y a pesar de todo eso, pues bueno, pues se ha vendido y bueno, pues de que nos permita sacar alguna cosilla más en el futuro. Y ahí tengo que agradecer muchísimo, porque eso me demuestra que tengo un montón de colegas, ¿no? que lo han comprado. Y la verdad es que el hecho de que se haya vendido tanto, o que se haya vendido algo y que se haya movido, pues nada, lo que me lleva es sobre todo agradecer a los que estáis aquí presentes, a los que no están presentes, que se lo han comprado, que lo han regalado. Y que, bueno, que me han demostrado un poco que tengo un montón de colegas, que tengo un montón de amigos, que tengo un montón de conocidos, y que, de verdad, yo que soy una persona que no soy muy de cumpleaños ni de muestras de afecto, bueno, pues la verdad me ha hecho sentir muy querido, ¿no? Me hace sentir amor, ¿no? Cada 15 euros que se han gastado en el cómic, me he sentido un poquito más de amor y me he sentido súper arropado, la verdad, a la hora de sacar esto, que es una aventura. Pues que es un tipo de aventura en la que no me había implicado hasta ahora. No me queda nada. Y bueno, y también extender el agradecimiento a las personas que están aquí conmigo, a José Luis, a Chema, a Ricardo, que un proyecto que, el proyecto en principio es un proyecto que es muy individual, muy mío, ¿no? Que he ido haciendo, bueno, como dice, con plegando el espacio-tiempo, la verdad que lo he desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que las primeras páginas del cómic las dibujaba en las partes de atrás de la hoja de información de telemarketing mientras trabajaba allí, y de eso hace un montón de años. Y que luego, bueno, los que me conocéis, pues sabéis que siempre he dibujado, que es una cosa que siempre he tenido ahí. No he tenido el valor de gente como Álvaro de lanzarse a la profesionalidad en un determinado momento. No he tenido ese valor, pero sí soy muy cabezón y al final, pues con el tiempo lo he conseguido sacar. Con el tiempo y con la ayuda y con la colaboración de la gente que estaba ahí, de estos tres personajes que me rodean, de cada persona, a los cuales se lo aprovecho públicamente para agradecerle y la gente que se lo ha leído antes de que saliese, la gente que me ha hecho correcciones, que me ha sacado faltas de ortografía, ¿no? Y que lo agradezco profundamente. Y con mención especial también a Ricardo, que se ha pegado un trabajazo ahí, yo creo que motivado también por el amor, de alguna manera. Que se besen. Por fin. Y que ha convertido un trabajo, pues, muy individual, muy solitario, en una obra colectiva. Y que espero que sea, pues, la primera de varias colaboraciones de ese tipo. Se lo contamos al final, el siguiente capítulo lo contamos luego. Y aparte de esto, bueno, yo qué sé, ya que estamos y es como una charla, pues vamos a hacerlo como una charla. pues por lanzar también alguna, a la vez de que explicar las motivaciones que hay detrás del cómic, lanzar también algún anzuelo al editor y al historiador, pues para hablar de las motivaciones que tiene detrás el cómic, bueno, hay motivaciones históricas, hay motivaciones familiares, hay motivaciones que están en mi sitio de nacimiento, ¿no? en la línea. Con respecto a las históricas, pues a mí, bueno, una de mis aficiones también ha sido siempre la historia. Yo en algún momento, hace también muchos años, me dio por profundizar, por investigar la historia, sobre todo la historia de Andalucía. Y bueno, vi un montón de capítulos. Mira que a lo mejor la guerra civil no se trata tanto como debería y es un episodio invisibilizado por la importancia que tiene, pero entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX hay una riqueza enorme de la lucha social en Andalucía, con un montón de episodios que me parece que aparecen poco, que se los trata poco en el ensayo y se los trata poco en la ficción, para la riqueza, el interés y las cosas que hay que aprender de ahí. Para el cómic tomé dos de esos episodios y los mezclé, tomándome licencias, porque no coincide en el tiempo, pero no se lo contéis a nadie, que era, bueno, el del pistolerismo en Andalucía, como un hecho que se trata mucho en otros lugares, que se ha tratado mucho en Barcelona, o que si se tratara en otro sitio probablemente sería en Madrid, pero que también tuvo mucha importancia en Sevilla y en Málaga, y me parecía que el cómic, pues, un recurso para poner sobre la mesa un episodio un poco oculto, sobre el que se ha trabajado, abrir una ventanita al menos, no explicarlo porque no es un libro de historia, es más bien un western, ¿no? Como es un género que compartimos y que nos gusta. Abrir una ventanita a ese espacio y abrir una ventanita también a los sucesos de la aduana, a los sucesos que acontecían en la línea, en ese contexto también de lucha social, que me parecían muy interesantes. Dos episodios de muchos que hay ahí y que, claro, creo que están muy abandonados porque se abandona la historia y también porque es más fácil a lo mejor hacer historia o hacer ficción o hacer crear productos culturales sobre cosas que pasan en Madrid, sobre cosas que pasan en Barcelona, o en todo caso en el País Vasco, pero las cosas que pasan aquí, pues quedaron en el pasado y quedaron muy enterradas y ahí quería poner un poco mi granito de arena en contribuir en ese sentido. Otra motivación es de clase y es el hecho de que todo esto con la producción cultural, ¿no? Pensando en los productos culturales y las ficciones que se crean sobre la historia. Aunque no es una novela histórica, no es un cómic, es una fantasía, es una ficción, es un cómic, es un western, no pretende ser una novela histórica con personajes históricos en ningún momento, pero sí remitir sobre todo a un contexto, que es quizás lo que más me interesaba, más incluso que la historia, me interesaban más los contextos en los que se desarrollan. a mí me parece, yo vengo de una, yo soy un burgués, como todos sabéis, pero vengo de una familia de clase obrera y de obreros manuales, muy humilde, y en la cual he prestado mucha atención a las historias, y son historias que pasan en Sevilla, que pasan en la línea, y que pasan por Chabolas, y que pasan por yo qué sé, la anécdota que le contaba Chema el otro día, ¿no? De mi madre se crió en el patio cañamero de la línea, que era un corral de vecinos de una planta en torno a tres patios, en la cual había 100 familias y un solo cuarto de baño, y una vez cada día se encargaba una familia de encalarlo, ¿no? Todas esas cosas me parece que, bueno, sin duda, ¿no? Creo que son cosas que no aparecen en la ficción, en los productos culturales que se hacen sobre esa época o sobre épocas más pasadas. Me parece que, además de la cuestión geográfica, también hay un sesgo a hacer productos culturales sobre personas que tienen, bueno, sobre personajes que generalmente son, bueno, pues de clase media, de clase media alta, que y a representar ese tipo de vida. Y creo que las clases populares, creo que la clase obrera, las clases trabajadoras aparecen poco representadas en esas ficciones. Yo quería hacer algo sobre los años 20, en el que aparecieran chabolas, en el que aparecieran mosquitos, en el que aparecieran piojos, no sé, el que oliera mal. No sé si eso se consigue con el cómic, pero bueno, por lo menos también, sobre todo lo del oler mal, pero por lo menos también intentar aportar un granito de arena ahí. Tampoco eso, no sé si estáis de acuerdo, pero bueno, como otra cosa, que otro gancho que lanzo. Y luego, en tercer lugar, también me interesaba, pues, ver cómo hacer un tratamiento de la línea en concreto, ¿no? Que es donde se desarrolla, pues, una parte del cómic. Y también la línea creo que es un sitio que se representa fatal en los productos de ficción o en los productos documentales, que parecen más de ficción que la ficción muchas veces. De hecho, bueno, pues el año pasado, y no hay nada oportunista en esto porque es un cómic que se hizo mucho tiempo, pues salieron ahí como unos cuantos documentales y series documentales, una serie documental en Netflix horrible, que parecían una serie de cops de Estados Unidos. Y creo que se trata fatal a la línea, creo que se trata fatal los problemas de la Bahía de Algeciras, como una cuestión policial, como una cuestión. Y la línea y toda esa zona es una zona que ha sido muy castigada, que ha sido muy castigada por el Estado, de una forma casi organizada. Es un sitio al que entras por dos carreteras prácticamente, ¿no? No hay otra forma de entrar, en la que el tren acaba en San Roque y no llega a bajar hasta la línea de forma intencionada, aunque, y que ha estado siempre muy, muy castigada, muy aislada, y donde las policías y las fuerzas de seguridad del Estado han actuado generalmente como una fuerza de ocupación. Eso lo intentaba mostrar en el cómic, y también como un reflejo de cosas que pasan y que veo en la actualidad, ¿no? Que son cosas que siguen pasando. La historia nos explica a lo mejor un poquito, ¿no?, de lo que pasa ahora, pero bueno, ese poquito pues quería plasmarlo en algún sitio, y a lo mejor intentar ver alguna pequeñita clave como investigación propia y como forma de transmitirlo sobre lo que pasa ahí actualmente y sobre lo que se ignora, ¿no? Y nada más, ¿no? Esas son las cosillas. Hacer una pequeña aportación a plantear algunos contextos que creo que no se plantean generalmente, y creo que esa es la aportación del cómic. Vale, sí. No me dejéis al final. Yo, cogiendo pie a lo que ha dicho Iván, pues bueno, en primer lugar, daros las gracias por permitirme aportar un grano de arena en este proyecto, ¿no?, en este cómic. Y como digo, aprovechando lo que ha dicho, a mí lo que me interesó cuando me lo planteasteis era tratar un tema, por un lado, en un momento histórico muy concreto, como bien dice, hay una larga historia de la historia social de esta ciudad o de Andalucía o en general de la península ibérica, pero también hay unos momentos puntuales, porque yo soy, por lo menos partidario de afrontar la historia no desde los conceptos generales, sino del hecho concreto que en un momento determinado, en algunos casos sí nos permiten sacar conclusiones y en otros casos pueden servir de una base más sólida para sacar esas conclusiones generales a las que en demasiadas ocasiones estamos acostumbrados a hacerlo casi sin base. Y el caso de la violencia, porque a fin de cuentas el título de del pistolerismo lo que refiere a un hecho concreto en un periodo de tiempo determinado, pero que es una expresión de una cuestión que en mi opinión, y podremos estar de acuerdo o no, es un elemento consustancial, por lo menos, al Estado liberal español. Es decir, desde la creación del Estado liberal español, la violencia ha estado presente y de alguna forma sigue estándolo presente hoy día. Me podréis decir que, bueno, uno de los elementos básicos del Estado es la violencia, pero la quiero concretar en cosas concretas, y valga la redundancia. Y el trabajo de Iván me lo permitía además en un hecho con una doble perspectiva, tan importante como que la cuestión social, ya que ha hablado del mundo obrero, yo lo haría incluso más amplio, ¿no? Pero la cuestión social en el Estado liberal español, desde 1833 hasta la actualidad, siempre ha sido tratado bajo la óptica de la violencia, cuya expresión más clara es el orden público, la propia aparición del movimiento obrero, las propias reivindicaciones obreras, siempre fueron tratadas como una cuestión de orden público que o bien se podían solucionar con las persecuciones, las prisiones y en el caso que fuera necesario con las ejecuciones o con la violencia de Estado, es decir, con el terrorismo de Estado como el que está detrás del hecho del pistolerismo. Entonces ese hecho y toda la hipocresía que supone que la sociedad española de entonces y la de hoy se asusta ante el tema de la violencia, ¿no? Es un tema tabú y todos pretendemos separarnos del hecho de la violencia y de las consecuencias que suponen los actos, la utilización de la violencia, bueno, es de una hipocresía absoluta porque basta con rascar cualquier acontecimiento para que te aparezca la violencia y no hay que irse a los años 20 como el tema del trabajo de Iván. Y en segundo lugar, hacer referencia, no sé si lo he conseguido o no, puesto que es un trabajo que exigiría una mayor investigación, por llamarlo de esa forma. Yo soy empírico, casi, digamos, lo del 19, hombre, se me ha ido la cabeza la corriente. Positivista. Es decir, yo voy de la cronología, creo en las personas, creo que es importante la biografía de las personas, los acontecimientos históricos no son estructuras, ni mucho menos, ni la vida de la sociedad, ¿no? Ni mucho menos estadística, que también, pero que esa otra parte también cuenta, ¿no? Y en este caso, pues centrarme en el hecho de que si hubo pistolerismo y qué tipo de pistolerismo hubo en Sevilla, partiendo del principio de que la violencia era un hecho consustancial en la vida pública, en la vida social de este país y que era utilizada por la sociedad. Y cuando digo la sociedad me refiero por el Estado y también por quienes estaban en los márgenes del Estado se podían oponer. Y en este caso, pues bueno, estaba ahí, puesto que se cita expresamente en el cómic todo el tema de la banda, la llamada banda de los Charlots, ¿no? Aquí en Sevilla, y que ha sido repetida, yo creo que más bien como una en forma de papagayo, ¿no? De loro, lo dice uno primero y todos vamos copiando del que lo ha dicho, ¿no? Pero ninguno nos preocupamos en mirar Bueno, y si es que lo ha dicho, ha metido la gamba o lo ha utilizado para torcidas intenciones que se podían decir, ¿no? Con voluntad o sin voluntad, no voy a entrar en ese tema, ¿no? Y entonces pues me ha servido pues a poner en pie y yo creo que de alguna forma segura decir que la banda de los Charlots fue una invención de la policía, en concreto de la Guardia Civil, utilizando una popularización de la figura de Charlot, ¿no? del cómico, y que de alguna forma se trató una vez más de utilizar unos acontecimientos, puesto que efectivamente había violencia, se produjeron actos violentos, hubo atentados, hubo explosiones, hubo colocación de bombas, hubo boicots con muertos de mítines, etcétera, para un fin que no era precisamente el de desarticular una supuesta existencia, una banda supuesta de terroristas llamados los Charlots, sino por algo mucho más importante, que era una vez más volver a cercenar la propia organización obrera, la propia organización social. No hay que olvidar que el Estado español, y bueno, me estoy enrollando demasiado, cuando aparece el movimiento obrero, pues adopta pues la actitud más lógica que podemos pensar un Estado violento, ¿no? Acostumbrado a las guerras coloniales, a las decenas de miles de muertos. La violencia en la sociedad española, pues bueno, era algo admitido y presente, fuera el régimen que fuera, ¿eh? Podemos encontrarlo bajo la monarquía y bajo las dos repúblicas, ¿no? Y en el siglo XIX todavía se piensa que se puede evitar el movimiento obrero, es decir, que en España no va a nacer movimiento obrero, no va a haber asociacionismo obrero, si es preciso, llegando hasta la violencia que produce muertes, sea de forma legal, entre comillas, o alegal a partir de los aparatos policiales y del terrorismo de Estado. Bueno, pues podríamos largar ahí una serie de datos, de hechos, la mano negra, el asalto de Jerez de 1809, llamado asalto de Jerez de 1892, hasta que a principios del siglo eso ya parece que se matiza ante la inevitabilidad de que el movimiento obrero va a haber que lidiarlo. Con él va a estar presente, y que quizás sea mejor, como se han hecho en otros países, meterlo, introducirlo en los engranajes del Estado antes que pelearse con él directamente para su exterminio. A partir del siglo XX, de principios del siglo XX, ya no se recurre tan habitualmente al asesinato legal o a la violencia directa a través de la ilegalidad, pero sí se va a producir, sí se va a retomar esas prácticas en el contexto de la Primera Guerra Mundial y del desarrollo del movimiento obrero. No debéis olvidar que entre 1914 y 1923, por ponerlo, ya que los historiadores somos dados a eso, a poner principios y finales, ¿no? Con fechas, si no nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Queremos controlarlo, ¿no? Se va a producir cambios sustanciales en la organización del capital y del movimiento obrero. Y van a aparecer, pues lo mismo que aparecen los cárteles, los sindicatos de empresas y las patronales, pues el movimiento obrero se va a reorganizar de las sociedades gremiales del siglo XIX, y van a aparecer los sindicatos, es decir, la aparición de la CNT en ese momento no responde a otra cosa, sino es la organización que va a responder a las necesidades de la clase obrera del momento, y que va a tener una configuración, como tradicionalmente había tenido el movimiento obrero español, mayoritariamente antiautoritaria o libertaria o anarquista o sindicalista revolucionaria, dependiendo de la corriente que os sintáis identificado. Estamos hablando de los años en los que se han hecho los mayores beneficios, ha habido la mayor acumulación de beneficios en décadas de la patronal y de las clases empresariales españolas, algunas de cuyas migajas han caído en el movimiento obrero, han subido los salarios, las jornadas de las 8 horas, ¿no? Se han concedido la jornada de las 8 horas. Es verdad que después de una huelga de 3 meses, la de la canadiense de Barcelona, pero a fin de cuentas ya está recogida en la legislación laboral española. Es decir, es un momento de gran conflictividad, es un momento de lucha y es un momento en el que los actores intentan ampliar su espacio. Y el Estado pues va a recurrir a lo que está acostumbrado a recurrir, y más el Estado español, que es a la violencia. Y el pistolerismo, yo no me voy a enrollar ahora con la aparición del pistolerismo fundamentalmente en Cataluña, o casi concretamente en Barcelona, y su extensión a Valencia, a Zaragoza, a Madrid, a Sevilla, a Málaga, a Cádiz, o a La Coruña, en Galicia, etcétera, pero sí va a ser esa expresión de la necesidad de coartar, de hacer desaparecer esa nueva fase, esa nueva estructura del movimiento obrero, que son los sindicatos. Y de hecho, pues de alguna forma lo van a conseguir, es decir, al final las sociedades anarcosindicalistas sevillanas en estos años se van a ver duramente afectadas por esta cuestión y definitivamente puesta al margen tras la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, pues darles la gracia tanto a Iván como a Chema de haberme permitido extenderme en este rollo que acabo de soltar, quizá demasiado largo, pero que bueno, pues ha sido no solamente una satisfacción, sino también había ayudado a mi desarrollo profesional como historiador, lo cual os doy las gracias. Quiero darle las gracias aquí a los tres compañeros que han hecho posible este cómic, que me está viendo a la cabeza que cuando tú vas por el mundo hay gente con la que te encuentras. ¿Por qué vas a una ciudad y te encuentras con alguien que te tienes que encontrar, ¿no? Pues como que la vida te va llevando a encontrarte con gente. Bueno, pues yo me pasa con Iván y con José Luis Gutiérrez, que creo que la vida nos lleva a encontrarnos cuando menos nos lo esperamos. Yo creo que son como caminos que se van haciendo, que tienen que ver también quizá con una opción política. A mí me ha venido hablando a la cabeza, hablando de la violencia, cuando estaba aquí en el 92 y nos dio la policía la del pulpo en el puente de la Barqueta, se lió a tiros con nosotros, aquello fue tremendo y fue un conocimiento muy directo, no solo de la policía, sino también de las estructuras del PSOE y de las estructuras políticas que gobernaban Andalucía, la ciudad y el Estado, ¿no? A partir de ahí te das cuenta que participas con gente que están como en otras narrativas, ¿no? Después me encuentro a Iván metido en un agujero defendiendo una casa ocupada, yo no estaba aquí. O encuentro cosas de José Luis Gutiérrez por otro lado y de 10 o 15 años después reaparece el cómic y lo podemos editar. Porque, no sé, creo que tiene que ver con un intento, no sé si se consigue o no, de hacer una memoria que sea intermitente, un activismo que sea intermitente, que ha sido continuamente rechazado desde la transición hasta ahora, a través de, o bien de la represión directa, o a través de la gestión de convertirlo en elementos inocentes y en elementos lucrativos de baja estofa, porque además son productos que cuando pasa un tiempo enseguida huelen, la fecha caducida es bastante rápida. Para mí sacar el cómic ha sido una alegría porque nosotros en la editorial no sacamos cómics, sacamos ensayos de gente perdida. Lo que encontramos por ahí, algunas cosas las hemos encontrado en los rastros, otra cosa las hemos encontrado investigando, otra cosa nos la han dicho. Y sí que tenemos una cierta pasión por el tema de la violencia, no sé cómo llamarlo. Antes se llamó violencia insurreccional, otra vez se ha llamado violencia obrera, otra vez es decir, por ese elemento que queda fuera y que a través de esa violencia pone de manifiesto los huecos o las trampas de un sistema. Durruti decía que la revolución la hacían los piojosos, o sea que yo creo que meter piojos en los cómics ya va siendo hora, ¿no? Quiero decir que Las sociedades las conoces por las cárceles, las conoces en los agujeros, las conoces en los lugares donde la gente no mira. Yo, la mirada de Iván, tanto sobre la Sevilla de los años 20 como sobre la línea de la Concepción, que es verdad que se ha convertido en una especie de show, la línea es un show de narcotraficantes, etcétera, y no se habla de lo que está, de la realidad de la gente, de lo que hacen allí y del pasado que lleva a esas realidades, ¿no? Pues son elementos que merecen la pena ser rescatados y los merece la pena ser difundidos. Además, tenemos esta cosa que, como la editorial no se propone tampoco conquistar ningún techo de mercado, pues somos absolutamente inmunes a crisis, a COVID y a todo lo que nos echen. O sea, nos da exactamente igual. Y nos podemos permitir sacar, si llegamos más lejos llegamos, si llegamos menos. Pero yo creo que los libros, lo digo por la experiencia particular, vas a rastro y encuentras un libro que se llama Judío sin dinero, una maravilla que lo hemos sacado nosotros, pero que es la memoria de un judío comunista de Lisseay, que se publicó en 1931 en la editorial Zenit y después fue olvidado. Y yo tengo como la ilusión de que el cómic de Iván aparezca en el rastro dentro de unos años y alguien lo encuentre, porque los libros están para que vengan y para que vayan, ¿no? Y ir recuperando las cosas desde otra perspectiva que desde o modas mediáticas o ambiciones. Entonces, pues yo realmente estoy muy contento de que, porque apareció así, tengo un cómic, y digo, hostia, tiene un cómic. Y lo hemos sacado y bueno, no soy mucho de enrollarme, pero a darle muchísimas las gracias a José Luis, con el que hemos sacado otra cosa. Gracias a José Luis encontré, eso por otro lado, un libro, un panfletillo revolucionario de Bujalance, un movimiento que hubo, un pequeño movimiento insurreccional que hubo en diciembre de 1933, y dentro de la literatura que había dentro de ese me llamó mucho la atención porque tenía algo de western, ¿no? Es un panfleto escrito para Difusión Obrera, y entonces cuentas como cosas como que se encuentra el trabajador con la Guardia Civil y se monta en el caballo y entonces van pegándose tiros. Bueno, una cosa increíble, pero una historia real. Y encontramos él lo encontró, la fotografía de las personas, de los chavales, muchos muy jóvenes, otros no tanto, que fueron detenidos y que después en el 36 a muchos los mataron. Pero se conservan, ¿dónde? En los archivos militares, ¿no? Eso sigue perteneciendo a los archivos militares, está fuera de control, porque si una fotografía desaparece, ahí nadie sabe nada. Creo que ese hilo que une otra literatura, otra forma de ver, hay que rescatarlo y hay que apostar por él. Por lo menos eso es lo que desde la editorial intentamos, y gracias a vosotros, pues en este caso lo hemos conseguido. Gracias a Ricardo, que ha hecho una maquetación excelente, la verdad. No tiene otro nombre. Si lo hubiera hecho yo, hubiera sido un cómic seco y punto. Pero está muy cuidado y estamos muy contentos. Yo agradecerlo, y por mí, yo no tengo mucho más que decir, chaval. Bueno, el gentilicio de la línea, linense, pero el más comúnmente utilizado en el Camino de Altar es piojoso. De hecho, fijarse, ¿no? Ayuda mucho de piojo. Intenté meter una escena en la que sale despiojando una mujer a la niña, pero no sé si todo el mundo la reconocía. Alguien me dijo que era alguien haciendo, que decir, estaba haciendo trencita. Pero es que está complicada la impresión. Sí, claro, no, a primera vista tampoco. Dibujaron piojos. ¿Se dibujan las manos bien o se dibujan los piojos bien? Para esta viñeta utilizo una lupita. Ahora, ahora. Bueno. A mí me gustó mucho, Guillo, cuando me empezaste a mandar fotos por WhatsApp desde que estabas en el archivo militar, ¿no? Sí, sí. Y me partió la cabeza lo que podéis ver al final del cómic, ¿no? Ese anexo documental, con esos recortes de periódico, que con un lenguaje súper bestia para la época que es, ¿no? Y ese desconocimiento que tenemos de la historia de Sevilla, con ese lenguaje tan directo, a lo mejor más propio de un periódico de los 80, en Euskadi, ¿no? O algo así. Y también me encanta que esa figura tan neutra, ¿no?, de la cultura sevillana, como es Aníbal González, arquitecto, ingeniero, que es algo como patrimonio, ¿no?, de la humanidad sevillana, ¿no?, que es algo que ahí como etéreo, ¿no?, maravilloso. Pues a ese hombre se le intentó ajusticiar desde el pistolerismo anarquista. Fue un muy al palo, ¿no?, como con Aznar. Pero en el cómic sí, Iván se da el lujo de llevárselo por delante, ¿no? A un símil, ¿no? De ese. Y es que realmente ocurrió ese intento de atentar contra Aníbal González, que es una cosa que yo por lo menos no tenía ni idea, ¿no? Mira que puedo escuchar hablar de Aníbal González en la puerta de goles. En la puerta real, ¿no? Ah, la puerta real. Bueno, es la misma. Sí. Pues fíjate, ¿no? Me llamó mucho la atención. Que Aníbal González en la época, él era también, aparte de arquitecto, también era empresario de la construcción. Le llamaban Don Caníbal González. Imaginaros. Sí, ahí el tema de la... Ese episodio viene recogido en el libro de Arenas, de una novelita que se llama Las Hespérides, o El Jardín de las Hespérides, puede ser, y recoge el episodio y lo plantea también como un montaje policial. Yo ahí, claro, yo qué sé, sí, también un poco por polemizar, ¿no? Porque una de las cosas sí también que tenía en mente con, yo qué sé, cuando me fui inventando la historia un poco sobre la marcha, la verdad, era la idea, bueno, yo qué sé, ¿sabes? En algún momento, yo creo que hemos estado próximos a la CNT, en algún momento sí, por lo menos, ¿no? Y una de las cosas que me, no sé si me molestaba, ¿no? Cuando era un niñato, no sé si me molestaba el hecho de que se tendía a plantear todos los actos de violencia como un montaje policial. No había como una sistematización de eso, ¿no? Como dentro de un discurso quizá a veces, bueno, que tiene mucho fundamento, al mismo tiempo puede ser en ocasiones un poco victimista, en el sentido de que, bueno, al final el recurso al montaje policial estaba siempre ahí, siempre que había un acto de violencia, o podría haber habido un acto de violencia por parte de anarquistas. Y claro, también cuando yo era un niñato, yo pues también como algunos otros, pues también estábamos, quiero decir, no veíamos tan mal la violencia, ¿no? De la violencia revolucionaria, ¿no? Claro. Entonces, no sé, una cosa que tenía en mente en el cómic también era el hecho, digo, bueno, quiero decir, si eran mínimamente parecidos la gente de 20, 21 años los que éramos nosotros, y había más armas y había menos control, que sí, no me extraña nada, ¿sabes? Que te ponga, que te líes a tiros con algún hijo de puta, ¿no? Como algo de eso, también con la valentía que implica y con la estupidez que implica un acto de ese tipo, lo quería recoger también, ¿no? No, todo acto así de arrojo es un poco acto de estupidez también, ¿no? Sí. Sin duda. Y ahí eso sí quería como meter un poco el dedo ahí, ¿no? Pues bueno, y no todo es montaje, también ha habido muchas veces en las que la gente ha estado dispuesta a tomar las armas, a veces con más cabeza y otras con menos. Y bueno, yo eso es algo que reivindico, la verdad. A ver, no, voy a hacer un inciso, aquí yo estoy contigo. Mira, la editorial se llama Dirección Única por Walter Benjamin, por un libro que se llama La... calle de dirección única, ¿no? Y Walter Benjamin habla de estas figuras populares que se mueven en torno en los márgenes, no me acuerdo exactamente en qué texto, que producen actos de violencia que quedan como tremendos, ¿no? Y se quedan recordados. Realmente los que protagonizan la violencia realmente muchas veces protagonizan estupideces, pero con eso se escribió la Ilíada. Yo es que veo ahí... Bueno, yo creo que debíais animaros vosotros, ¿no? Un poquito ya a romper la conversación. Pero yo vuelvo a insistir, es decir, para mí es una hipocresía asustarse de la violencia en una sociedad que es violenta. Que de donde normalmente lo que hay se saca porque hay, no es que se invente. Otra cosa diferente son los actos de la violencia y la utilización que se puede hacer de violencia, en el caso de la violencia. En este caso concreto, yo pienso que hubo, como ya he dicho, que se produjeron actos de violencia. Yo creo que por ejemplo, el de don Aníbal González, pues sí fue un montaje policial. Y otra cosa es que ante esos actos de violencia, la policía, que no es tonta, que es un gran error, ¿no? Pensar que el Estado y claro, ellos son tontos, pues intenten aprovecharos para otras situaciones, para otros beneficios, que es lo que a ellos les preocupaba más en los años 20 en Sevilla, que se estructurara la CNT, pero no porque fuera la CNT anarquista, sino porque se estructurara los sindicatos únicos, que eran los que estaban dando un paso cualitativo para hacer frente al capital en ese momento, y no solamente al capital, sino a la propia estructura de la sociedad, y no solamente a la estructura de la sociedad, sino que quienes podían protagonizarlo eran gente tan descontrolada, tan fuera de control, como que no pensaban en ocupar el Estado como otra gente, sino que pensaban en destruirlo y sustituirlo por otra cosa. Claro, entonces eso no podía ser. Yo creo que ustedes lo podrán entender perfectamente, ¿no? Eso no debe tener ni el recorrido de un azulejo. Entonces hay que utilizar los medios posibles para que ese camino se rompa. Vamos a utilizar lo que tenemos en el mundo. La violencia, hay gente que hace violencia, ¿vale? No nos preocupa tanto el descubrimiento de quién es la verdad, digamos, de los ejecutores de esa violencia. Si lo veis, de las decenas de actos violentos que hay, finalmente terminan sustanciándose en juicios, tanto civiles como militares, una ínfima parte, y la gran mayoría con absoluciones de los supuestamente implicados. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que al Estado no le interesaba tanto el descubrimiento de la verdad, entre comillas, aunque fuera judicial, sino la utilización que podía hacer de esto. ¿Cuál era? Desarticular los sindicatos a la altura de 1922, lo ha conseguido. Vámonos y hasta la próxima, ¿eh? No nos olvidemos. Pero vámonos que nos vamos, porque ahora ya esto nos interesa. Desaparece la violencia, desaparece los policías especiales, desaparecen. A eso es lo que yo me refiero en cuanto a cómo la comprensión y a la investigación y a la deducción histórica de lo que supone la violencia. Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, yo es lo que pienso. Claro. Bueno, yo antes de que incurráis en delitos, me arrepiento. Demasiado tarde. No, te quería preguntar por el guión, ¿no? Si te ha costado mucho como. O sea, hay dos aspectos, digamos, ¿no? El aspecto histórico, ¿no? Desde el proceso general que ha descrito Uti y tal, y luego el proceso individual, digamos, de tus personajes, ¿no? Entonces, sí ha sido muy difícil como coordinar las dos, porque bueno, yo después de leerlo me queda, o sea, como que veo las dos líneas, ¿no? Pero eso, o sea, que cuando coges un cómic, pues lo primero que te salta son los dibujos, ¿no? Pero luego realmente lo que es el esqueleto, que es el guión, ¿no? Que a veces pasa desapercibido, pero quizás es más difícil incluso. Entonces, bueno, mi pregunta es eso, si te ha costado mucho conciliar esas dos. Claro, yo como decía, yo en realidad cuando hice el cómic y cuando, yo qué sé, cuando me planteaba hacer cualquier cosa de ese tipo, ¿no? De ficción, como que lo que decía al principio, lo que me interesan los contextos más que los personajes, más como. Y como gente inmersa en procesos que se le escapan, ¿no? De alguna manera. Como que yo lo que quería era dibujar la roca, dibujar la frontera, dibujar los tiroteos también, dibujar los corrales de vecinos, soldados borrachos, ¿no? Las peleas de los ingleses en el bar, es decir, cosas que pasaban como me interesa. Lo que me interesaba era el ambiente, ¿no? más que los personajes. Yo no soy guionista. Y ahora luego me pasó Chema un guión y digo, hostia, pues es un guión, ¿no? Quiero decir, se cierra, hay transición entre las secuencias. Quiero decir, como tiene. Yo al principio estaba muy, muy obcecado en eso. Luego lo que pasa, el cómic yo creo que al final no está tan mal, siendo porque he tenido suerte con el hecho de que ha tardado mucho en sacarlo. Entonces, sí he vuelto mucho sobre el original. Yo creo que el original era mucho más básico en ese sentido, y he intentado, bueno, pues darle personalidad, darle personalidad que es sobre todo física, ¿no? Pues mis personajes son muy silenciosos porque porque yo hablo poco, yo no voy a ser un buen dialoguista nunca porque, pues, soy, porque no soy un gran conversador. Pero intentar darle personalidad a través de los dibujos y también a través de las acciones que desarrollan, a través de, la, de las emociones que expresan, e intentar darles un arco también a lo que es algo que en principio no tenía y he improvisado mucho, es lo que quiero decir. No soy guionista, he improvisado mucho. Yo creo que eso, que a mí me ha beneficiado el tardar tanto tiempo en sacarlo o recuperar la historia original muchos años después con otra madurez y decir, bueno, esto hay que darle una estructura más, una estructura narrativa más convencional, ¿no? Porque si no, no va a cuajar, va a ser una sucesión de dibujitos o una sucesión de anécdotas. Y que es lo que, me sale a mí, lo que me motiva, a mí es una sucesión de anécdotas, de escenas, de secuencias que, ¿no? que me parecían interesantes en sí mismas. Y el hecho de haber tenido tiempo a madurarlo, la verdad es que creo que le ha sentado bien al cómic, ¿no? Para por lo menos intentar darle un arco a cada personaje, darle un cierre a cada uno, creo que haya mejorado con el tiempo, me he decidido mejor. Y pero vamos, soy más partidario de que me hagan de que alguien me haga el guión del siguiente. De hecho, el final se medio cambió el verano pasado, ¿no? Hay un par de viñetas... Sí, lo tuvimos que cambiar porque en primera lectura eso es como hacer las películas, cuando hacen las películas de los Avengers, ¿no? Que se lo ponen y dicen... No, a un público no selecto y dice, esto no me ha gustado, esto no se entiende, no sé qué. Y entonces, bueno, pues, a redibujar, que es más fácil que tener que mover todo el equipo de nuevo, ¿no? Es menos costoso. Eso es un tema del cómic. El cómic como vehículo... El Pablo me decía eso alguna vez, ¿no? Que es como tener a ser director, guionista, actor, todo en uno y con cuatro duros, ¿no? Lo que te cuesten los lápices y las tintas. Sobre todo con cuatro duros, ¿no? Sobre todo con cuatro duros. ¿Hay dinero? Sí. Pumas. Se ha hecho con pumas. ¿Cartillita de pumas? El cómic. No, yo creo que ahí el cómic, aunque el cómic es algo que viene de la cultura popular originalmente, no que aquí en algún momento ha sido parte de la cultura popular también, yo cuando lo he cogido probablemente ya era un residuo de la cultura popular, ahora ha vuelto de nuevo como, pero casi desgajado del medio originalmente a través de las películas de superhéroes y 8.000 mierdas así, pero creo que como medios de expresión tiene cosas que, como hermano chico o como primo pequeño, o como primo lejano, o hermano chico del cine, tiene ahí una virtud muy buena, que es el hecho de que, bueno, si tienes algo que quieres contar, tienes algo que quieres expresar, lo que necesitas es ser muy cabezón, básicamente, y hacerle, y buscarte y robar tiempo a tus pagadores, ¿no? Quiero decir, a menos que seas porque te consigas hacerte un hueco como profesional, que bueno, eso es un trabajo que yo no he intentado, pero igual el que lo intenta, desde luego, ¿no? ¿Cuándo vas a sacar tu cómic? Es que no hago cómic, me da mucha pereza, hay que dibujar. Y está muy bueno, has hecho cómic, ¿no? Pero cortos, ¿o qué? Bueno, yo soy más de ilustración, aquí la del cómic la gana también. Yo quería preguntaros, yo yendo un poquito, mi enhorabuena primero porque esto es gloria, vamos, he tenido poco tiempo de, lo compré hace un par de días y solo he tenido tiempo de sobarlo así por fuera, ¿vale? Pero se ve precioso y ya da mucha cara de meterse. ¿De cuánto ha sido vuestra primera tirada? 300 ejemplares. ¿Vale? Pues enhorabuena, sí, por haberla vendido así. Sí. Vamos, yo sí he visto un montón de publicidad, también porque tendremos un montón de contactos en común y tal, pero yo he visto cómo se movía esto y era gloria verlo en las redes, vamos. Y nada, es que, bueno, en fin, es que tiene una pinta maravillosa. Ya de primera tenéis un arropamiento tan bonito. Veo por aquí a Paelo y al Indio y digo, hostia, contá con esto, es un abriguito gordo esto, ¿eh? Y nada, ya me lo terminaré de leer y eso, pero que... Muchas ganas de verlo y me ha encantado la presentación. Qué bueno. Contenta. Bueno. Yo le quería decir una cosa a José Luis, que va a sonar muy pedante. Que va a ser como de amanece de los pocos, ¿no? Y es que, José Luis, tú no eres positivista, tú eres hermeneuta. Los positivistas leen los hechos para justificar la realidad. Y el hermeneuta lee los diversos niveles de la realidad histórica para interpretarla y para descubrir vías diferentes de desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso te quería decir. Es una pena que ya ni siquiera decir que uno es positivista ocasiona reacciones encendidas y críticas y tal. Tendré que cambiar el término. Gracias, Leandro. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos una cerveza? Sí. Bueno, pues... Hay una barrita aquí abierta y va con un pequeño picoteo y nada. Muchísimas gracias.